Tengo el honor de tener conmigo en el estudio de Enfoque a la Familia a mi buen amigo Mario Castro, quien es consejero familiar, miembro de nuestra junta directiva en Enfoque a la Familia, un experto en el tema de matrimonios que ha viajado por muchos países enseñando sobre el tema y nos honra que hoy podamos estar juntos frente a los micrófonos de Enfoque a la Familia. Bienvenido, Mario. Gracias, Sixto. De verdad que el honor es para mí siempre aportar un granito de arena para que los matrimonios sean cada día mejor. Creo que es el reto que Dios ha puesto en mi corazón y el de mi esposa para que trabajemos en pro de que los matrimonios cada día sean mejores. ¿Cuántos años trabajando con matrimonios? Aproximadamente unos 25 años y tenemos 35 años de casados. Casados, sí. Muy bien, tienen mucho que decir. Como decía alguien, ahora ya sí podemos hablar porque ha sido toda una experiencia de vida, una aventura realmente hermosa. Dentro de esta aventura te has puesto a escribir y has publicado tu primer libro, Cómo permanecer casados y seguir amándonos. Hablemos del libro un poco. Sí, la intención que tiene, viendo un poco los estudios que diferentes universidades, instituciones han hecho, han determinado, esto que voy a decir puede ser risible, lo que voy a decir lo primero, porque alguien diría, pues es lógico, pero los estudios demuestran que los años más difíciles del matrimonio son los primeros 20 años. Alguien diría, sí, casi que todos los años, para algunos significarían todos los años, pero para alguien que ya hemos sobrepasado los 30, 35 años, nos damos cuenta que efectivamente lo que el estudio demuestra es lo que yo creo que debe ser vital en el matrimonio, que nosotros debemos de cuidarnos siempre y que los años, primeros 20, primeros 30, son los años en los que nosotros tenemos que ponerle mucha fuerza al matrimonio, mucho vigor para poder salir adelante. Entonces la intención es de que esos matrimonios que después de que han pasado esos 20 años, esos años en los que hay que cuidarse más y llegar a 30 años, ¿por qué se están disolviendo? ¿Por qué ya después de haber pasado lo más difícil? ¿Por qué después de haber pasado los momentos que solo ellos van a recordar de sus hijos pequeños? Aquellos detalles que hacen que la vida se enriquezca tanto, ¿por qué separarnos? Y muchas veces, como me lo han dicho algunas personas, nos separamos, pero estamos bien y eso no puede ser posible. No se puede entender de que yo después de que comparta una vida completa con un hombre y una mujer, simplemente me separe y diga, estamos bien. Yo creo que hay algo que está faltando, algo que está pasando, que en el proceso, en ese tiempo, necesitamos de ajustar para no llegar a eso. A ver si comprendo la tesis que manejas en el libro. Los primeros 20 años de matrimonio son los más difíciles, pero se están divorciando después de los 20 años, ¿así es? Sí, los 20 son los más difíciles, pero se están divorciando después de los 30 años. Después de los 30 años. Porque, de hecho, el estudio muestra que los primeros 20 años son los más difíciles. De los 25 a los 30 hay algo que llamaron ellos la época de oro. Pareciera que ese es el momento en el que las parejas se unen más, muy interesante. Pero después de los 30 volvemos otra vez a decaer. De hecho, el estudio dice que los primeros 5 años es cuando más se divorcian las parejas, porque esos 5 años de acople son tan difíciles que al final terminan divorciándose. Cuando hablamos de los 20 es que hay que cuidarse en esos 20. Después de esos 20 viene esa época de oro. Muy bonito, los hijos ya están como un poco más crecidos, ya hay un poco de estabilidad. Cuando digo un poco es que no se ha logrado completamente. Cuando llegamos a los 30 años, cuando los matrimonios llegan a los 30 años, pareciera que debería ser una época en la que ya hay una estabilidad todavía más grande, porque ya es un tiempo incluso en que algunos ya están pensionados. Ya no tienen su trabajo, están disfrutando de una pensión, ya no tienen aquellas deudas que en algún momento son tan fuertes para la vida, pero interesantemente o curiosamente las parejas están decidiendo divorciarse ya estando grandes, como nosotros le llamamos, cuando ya han pasado todo un periodo de vida. Entonces ese ha sido el ánimo de buscar ¿Qué instrumentos se les pueden dar a esas parejas para que puedan seguir adelante con esa historia? Porque, como lo hemos dicho muchas veces y muchas personas, muchos autores lo dicen, un divorcio no es sencillo. No puede ser cierto que alguien simplemente se divorcie después de 30 años de casados, o 32, 33, y diga, está bien, no está bien, algo está pasando, algo está sucediendo, porque nos estamos quitando a nosotros mismos algún placer de la vida, de disfrutar con la persona con la que crecimos. Claro, y es que a esa altura ya se ha alcanzado la madurez, la confianza, sabemos que es la convivencia y es importante saberlo manejar, ¿no? Pero bien lo has dicho, el matrimonio debe cuidarse en todas las etapas de la vida. Así Esto es. Me lleva al tema que hemos elegido el día de hoy, cómo cuidar la intimidad en el matrimonio. Una de las cosas que más salud emocional trae al matrimonio y a las personas es tener una verdadera intimidad. Trae satisfacción, seguridad. Esto nos permite reducir frustración, la distancia, y juntos podemos tener confianza. ¿Qué significa intimidad conyugal, Mario? Cuando uno habla de intimidad conyugal, tiene que entenderlo que no solamente es algo referido al amor físico, sino que también tiene que ver precisamente con el amor emocional y el amor espiritual. Cuando nosotros hablamos de esa intimidad conyugal, es cuando nosotros llegamos delante de una persona, de mi esposa, de mi esposo, como debe ser, y nos entregamos totalmente. Ahí de verdad que quedamos nosotros sin ningún tipo de inhibiciones. Es algo que se experimenta en medio de una vida matrimonial, con lo que tenemos que ir creciendo poco a poco. ¿Qué es lo emocionante? Después de decir que el amor, que la intimidad conyugal no es solamente amor físico, sino emocional y espiritual, es que para usted lograr la parte física, tiene que tener muy bien la parte emocional y tiene que tener también muy bien la parte espiritual. Son tres elementos que se conjugan en sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, precisamente es cuando decimos que entra en un solo, es el encuentro del cuerpo, del alma y del espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo de la manera correcta. Tenemos que hacerlo de una forma que agrade a las dos personas en el matrimonio, que caminemos con algo que va a ser también una aventura, que es experimentar, que es caminar, que es saber cómo tengo que hacerlo yo para disfrutarlo, para que lo disfrute mi esposa, para que lo disfrute el esposo. Eso es parte de esta aventura tan hermosa que nosotros debemos de vivir. Siempre se ha referido la intimidad como el elemento culminante de las relaciones sexuales. Pero a mí me parece que la intimidad tiene más bien su momento culminante cuando la pareja logra un clímax emocional satisfactorio que lo lleva a una intimidad conyugal. Y al pasar los años, uno se da cuenta que esta intimidad emocional que genera confianza, seguridad, cercanía, amistad, se convierte en el vínculo crucial que une a la pareja. Sí, precisamente creo yo que la idea de Dios, porque el matrimonio como idea de Dios, eso es lo que quiere poner y establecer dentro del matrimonio. De hecho, que cuando uno escucha un verso que es muy conocido y muy usado por la gente, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24, cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El verso 25 dice que en ese momento los dos estaban completamente desnudos y no se avergonzaban en uno del otro. Ahí hay principios fundamentales que precisamente nos describen eso que acaba de hablar usted, Sixto. Habla primero de dejar, de separarse. Que las personas cuando ya se van a casar, ese hombre y esa mujer se van a casar, tiene que separarse de su orgullo, tiene que separarse de su arrogancia, de su egoísmo, porque eso le va a permitir al segundo paso que establece ese verso, que se llama unidad, que es que una vez yo separado de mi egoísmo, de mi orgullo, comparto con esta persona qué es lo que quiero alcanzar, pero que lo hagamos en unidad. No es uniformidad, como se ha dicho muchas veces, no es que él llegue aparecerse mucho a ella o ella aparecerse mucho a él. No, es una idea de pensamiento, de logro, de qué queremos alcanzar en medio de este caminar. Y termina el verso 24 diciendo, y serán una sola carne. Entonces eso se llama permanencia. Cuando uno ha logrado separación, cuando uno ha logrado unidad, viene la permanencia. ¿Por qué? En esa parte nosotros ya tenemos una persona que comparte ideales, que vamos en busca de ese camino, de lo que queremos lograr. Y después de la permanencia viene lo más lindo. ¿Y quién no lo va a hacer así? Que dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Un matrimonio que logra separación, después unidad, permanencia, créame que la intimidad conyugal se va a dar de una manera prácticamente que espontánea. Exactamente, una espontaneidad que nos va a permitir disfrutar esta comunión. Y me parece excelente la fórmula que has compartido, porque es cortar el vínculo con los padres para establecer una nueva prioridad, un nuevo vínculo que va guiándonos a una verdadera intimidad. Es aquí, en la búsqueda de este nuevo vínculo, que vamos a trabajar la cercanía, la comunicación, la confianza, la relación y lo que yo he llamado el surgimiento de un nuevo código de comunicación en el matrimonio. Es donde nos entendemos y ya tenemos nuestro propio lenguaje, lo cual nos da algo íntimo. Íntimo es lo que nadie más tiene y íntimo es aquello que a nadie más se lo otorgo, solamente a mi cónyuge. Exactamente. Hay un sentido también de exclusividad. Uh-huh. Cuando hablamos nosotros, es el mío y yo sé que no en ningún otro lugar él va a poner eso que me ha entregado a mí. Igual para la mujer, esta es la mía. Hay una exclusividad del uno para el otro, entonces hay un disfrute realmente pleno en ese momento. Cuando nosotros llegamos hasta esa etapa, es cuando tenemos un disfrute pleno y grande en la relación matrimonial. Esto es lo que nos lleva, Mario, a disfrutar una relación que se pueda extender en el tiempo. Mario, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que pudieras acompañarnos el día de mañana y que juntos podamos seguir hablando de intimidad en el matrimonio. ¿Te parece? Claro, muchas gracias, Sixto. Y mañana vamos a estar aquí para seguir con este hermoso tema. La intimidad comprendida de una manera plena e integral es esencial en el matrimonio, porque esto a su vez los une. La pareja debe, en consecuencia, cuidarla con el paso de los años para que no se reduzca o se termine. Ahora compartimos con usted un importante mensaje en nuestro segmento Finanzas con Propósito. Todos en la vida cometemos errores, desaciertos y muchas veces nos sentimos muy mal cuando nos equivocamos. Déjeme decirle que nosotros, especialmente en el área financiera, debemos aprender de los desaciertos. Quien obtiene ganancia de sus errores financieros es una persona que reconoce que las decisiones que ha tomado en el pasado tal vez no fueron las mejores y toma cursos de acción para mejorar. De esta manera, cuando uno se equivoca y corrige, va a ahorrarse muchos dolores de cabeza. Comience a hacer lo necesario, luego haga lo posible y después va a lograr lo imposible. Cuando nos proponemos aprender de nuestros errores, vamos a entender que la vida es un curso de aprendizaje y especialmente en el área financiera nos ayudará a vivir de una forma más saludable y más placentera. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzascompropósito.org. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar todos nuestros programas de radio y artículos para usted y toda su familia, así como nuestra tienda en línea. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar todos los días más información. Si desea enviarnos un correo, hágalo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.